pueden tomar nada. Radio Estudio. Corazones rotos van a quedar por ahí. Corazones rotos que no quieren ni a vivir. Otra vez. Corazones rotos llenos de dolor. Corazones rotos de desilusión. Aposté y perdí. Eso es la verdad. Entregué cariño y mis ansias de amar. Todo fue tan bello como imaginar que alguien como tú, me hiciera tanto amar. Si tú me lo pides, mi corazón roto le dicen, le gritan. Mujer de todos, amor de nadie, y más de alguno de su dolor es culpable. Los desengaños se pagan caro, lastiman y duelen. Y es creer en ellos fue su pecado. Destino cruel que caro le estás cobrando. Dice: tiene las garras su corazón, tiene su cara, puede gritarle que no se apiada de su dolor. No culpa a nadie de su desgracia, culpa al destino que la engañó. Hay en el mundo tantas mujeres y se pregunta.